receta de la tarta de limón o limón tal. Ingredientes para 8 personas. Primero realizaremos una masa quebrada con 200 gramos de harina, 120 de mantequilla, 40 gramos de azúcar, un huevo. Luego una crema de limón con 5 yemas y un huevo entero, 250 mililitros del zumo de limón, 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 250 mililitros de nata y 50 gramos de maicena. También realizaremos un merengue con 5 claras de huevo, una cucharada de zumo de limón, 200 gramos de azúcar y 60 mililitros de agua. Esta es la masa quebrada. Para ello tamizaremos la harina a través de un colador para evitar que tenga grumos. Añadiremos azúcar y mezclaremos bien. Luego añadiremos el huevo y la mantequilla muy muy fría y mezclaremos con la espátula. Para luego empezar a apretar, a moldear bien con las manos hasta que tengamos una masa muy fina. Esta masa la enfriaremos tapando, envolviendo con film la masa quebrada. La aplastaremos bien y la dejaremos como mínimo media hora en el frigorífico. Luego pasaremos a preparar la crema de limón. Pondremos 5 yemas y un huevo entero en un bol. Añadiremos el zumo de limón. Incorporaremos el azúcar y la maicena y bateremos hasta integrar todos los ingredientes durante un minuto más o menos. En el momento en que los huevos ya están espumados, incorporaremos la nata, que lo seguiremos incorporando poco a poco mientras la seguimos batiendo. Calienta la crema, calentaremos la crema al fuego, esperaremos a que se caliente sin dejar de remover hasta que arranque el hervor. Apagaremos el fuego e incorporaremos la mantequilla. Mezclaremos hasta que se funda por completo. Colaremos esta mezcla otra vez para que nos quede muy fina. Y por último enfriaremos. Para ello pondremos film de cocina en contacto con la crema para que no se nos haga costra. Y lo meteremos en la nevera. Con calor arriba y abajo y sin aire. Extenderemos la masa sobre el mármol. Para ello, espolvorearemos un poco de harina sobre la mesa y colocaremos la masa encima. Volvemos a poner más harina encima y extenderemos con un rodillo hasta tener más o menos un grosor de medio centímetro aproximadamente. ¿Vale? Pasaremos a hornear la masa. Para ello, ayudándonos de un rodillo, transportaremos la masa del centro de la mesa al borde. Traeremos la masa sobre el rodillo y la colocaremos sobre el molde. Molde aproximadamente de 24 centímetros para estas cantidades. Adaptamos bien la masa al molde, que nos quede con un poco de holgura. Y luego cortaremos y retiraremos lo que nos sobre por encima del molde. Pincharemos la masa con un tenedor. Pondremos papel de aluminio encima de la masa. Y pondremos unos garbanzos, ¿vale? Así evitaremos que la masa se hinche, muy importante. Con los garbanzos y todo, hornearemos a 200 grados durante 15 minutos para que no se nos haga la masa. Pasaremos a preparar el merengue. Para el merengue pondremos azúcar en un cazo al fuego y añadiremos agua hasta que moje bien el azúcar. Moveremos de vez en cuando y tendremos un almíbar preparado para realizar nuestro merengue. Pondremos todas las claras en un bol, añadiremos una cucharita de zumo de limón y montaremos con la batidora de varillas. Cuando empieza a montar y vamos añadiendo poquito a poco por el borde nuestro almíbar hasta que se nos quede un merengue blanco y consistente. Por último, ya solo nos quedará montar la tarta. Desmontaremos la base del molde, pondremos unas cucharadas de crema de limón encima de la base y extenderemos con la misma cuchara, intentando que no nos queden burbujas. Alisaremos la superficie, pondremos el merengue en una manga pastelera y haremos montañitas. ¿Vale? Si tenemos un soplete, bien, también si no lo podemos meter al horno, lo ideal es quemar el merengue para que nos quede con ese saborcito quemado característico. Y esta sería la receta. Vale, es que le casco.